los creadores de las bandas sonoras. Músicos del cine. Hoy hablamos de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin es un pianista, compositor, arreglador y director de orquesta argentino, nacido en Buenos Aires el 21 de junio de 1932 como Boris Claudio Schifrin, conocido por haber compuesto múltiples bandas sonoras de películas y series de televisión norteamericanas, especialmente el tema principal de Misión Imposible. A lo largo de su carrera recibió 4 premios Grammy, un premio Emmy, un premio Cable Ace y 6 nominaciones al premio Oscar de la Academia. Posee su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Animado por su padre, violinista sinfónico, Lalo Schifrin comenzó a tocar el piano a los 6 años. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1952 entró a estudiar en el Conservatorio de París y participó de la vida jazzística nocturna parisina, a la que era muy aficionado por aquel entonces el escritor argentino Julio Cortázar. Tras regresar a Buenos Aires, Schifrin formó una banda. En el año 1956 conoció al trompetista Dizzy Gillespie, que venía acompañado de Quincy Jones. Ambos compartieron un encuentro fortuito a Schifrin y su joven amigo Astor Piazzolla. Gillespie luego se encargó que escribiera para él. Fue una suite de 5 movimientos titulada Gillespiana, que terminó en el año 1958. Ese año se convirtió en el arreglista del gran famoso músico español Xavier Cugat, y en 1960 se trasladó a la ciudad de Nueva York y se incorporó al quinteto de Gillespie, que tras grabar Gillespiana obtuvo un gran éxito y se convirtió en el director musical de Gillespie hasta el año 1962. A partir de este año se centró en su carrera como compositor y director, casi siempre con una orientación de jazz latino y de bossa nova, y aceptó en 1963 entrar a colaborar en el mundo del cine. Lalo Schifrin se traslada a Hollywood, consiguiendo grandes éxitos con sus temas para series televisivas como Misión Imposible, del año 1966, Manic, del año 1967, y Starsky Hutch, 1975-76. También compuso la música del primer largometraje de George Lucas, THX-1138, del año 1971, con Robert Duvall y Donald Pleasence, donde la humanidad ha evolucionado hasta el punto de crear sociedades subterráneas totalmente controladas. Durante la década de los años 70, escribió la música para películas como Adiós Ilusiones, con Steve McQueen y Edward G. Robinson, Bullitt, otra película de Steve McQueen, La Leyenda del Hilo Amable, con Paul Newman, Harry el Sucio, con Clint Eastwood, y Operación Dragón, con Bruce Lee y John Saxon. En nuestro cine nacional, compuso la música para las películas Venga a Bailar el Rock, del año 1967, luego El Jefe, en 1958, y Los Viernes de la Eternidad, en 1981, y Tango, en 1998. En el año 1985 recibió el Premio Konex, Diploma al Mérito, como uno de los mejores jazzistas de la Argentina. Continuó con su trabajo en el cine a lo largo de la década de los años 90. Grabó además una serie de discos de jazz orquestal llamados Jazz Meets the Symphony, y se convirtió en el principal arreglista de los 3 tenores, lo que suscitaría su actual interés por la música clásica. En un reportaje del periodista argentino Gaspar Zimmerman, en noviembre de 2016, Lalo Schifrin dijo: si no hiciera nada, estaría aburrido. La idea de jubilación me es ajena. Para mí, jubilarme sería la muerte del alma. A los 84 años, siguió activo, después de medio siglo componiendo música para películas y series de televisión. Ahora está abocado a trabajos 100% propios. en agosto del 2016, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, estrenó su concierto de amistad. Y en este año piensa estrenar su concierto para tuba y orquesta con la Sinfonía de Chicago que dirige Ricardo Muti. ¿Cómo compuso el tema de Misión Imposible que estamos escuchando de fondo? A Schifrin se le ha preguntado si antes de componer un tema musical para una banda de sonido, veía el material filmado y si escuchaba las sugerencias del director o el productor, por ejemplo, en sus bandas sonoras más famosas, La Leyenda del Indomable y Misión Imposible. Y él respondió que está seguro de que tiene un don, es algo especial. Pero tengo mucha suerte porque a veces veo una imagen y se me ocurre la música imaginariamente. Recordaba que cuando le mostraron la primera toma de La Leyenda del Indomable, escuchó en su mente la música exactamente tal como después la describió en la banda sonora de dicha película con dos guitarras acústicas. Cuando hicieron el piloto para la serie Misión Imposible, se lo mostraron y escribió un tema al que le puso un tambor para darle un toque de especie de marcha militar, a lo que luego el productor y guionista Bruce Heller le pidió que, aunque no tenga nada que ver con el argumento, quisiera que escribieras algo que sí la gente está distraída tomando una Coca-Cola, o está en la cocina y tiene el televisor encendido en el living, cuando lo escuche, salga corriendo a ver el programa. Un tema que llame la atención, que tenga energía y que sea diferente. Por ello el tema lo escribió así y resultó la presentación de la serie Misión Imposible. Se utilizó en la película Misión Imposible contra el AMPA del año 1970 y ha sido insertado en las actuales películas de Misión Imposible. Músicos del cine. Hoy hablamos de Lalo Schifrin.